Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Afuera llueve y parece que no va a parar. Tuco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Mami, vengo del futuro, me dice Marty McFly. En el party estoy volando por el aire de mi night. Conexión en la wifi, sangre pura en mi linaje. Elegante y no de traje, Duco siempre está de viaje. Va de negro like a diff in the night. Duco siempre está metido en su baile. Ellos hablan pero no hicieron nada. Hicimos un imperio en tierra de nadie. Soy de otro planeta, me dice el alien. 100 kilos de flow dentro de un container. Le traje azúcar, estoy lleno de caries. Sé de negocio, no hay quien me engañe. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Me fui pa' España y toqué 15 veces solamente en una gira. Dije lo que quería hacer, mami, cumplí todos los sueños de mi vida. Ellos hablan mucho, pero la verdad que solamente tienen envidia. Mami, no están en mi vida, mis temas suenan en toda la avenida. Duco de nuevo bajo con los flow que acá nadie tiene. Siempre está mostrando su nuevo poder, se escuchan disparos y no tiene una nueva. Tengo 7 anillos, soy el señor. Duco siempre va todo motor. Siempre más espacio para más alcohol. Llega hasta la puerta de tu casa como Amazon. Me escuchan en Guatemala, hasta en Honduras. También tengo gente en El Salvador. Gano dólares y no patacón. Duco siempre gana, nunca en patacón. Y yo siempre pierdo si ya pantacón. Yo sería su Aquiles y ella mi talón. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y Ha ha ha ha ha.